Comienza aquí, como cada miércoles, nuestro espacio dedicado al ámbito de la salud. Abrimos nuestra escuela de salud gracias a la colaboración del Observatorio de Salud Especialista Ya, en concreto gracias a su portavoz, el doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien antes que nada pasamos ya a saludar. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días a todos y buenos días, Juan Carlos. Vamos a ir con un espacio, ya se lo anticipo de nuevo, completísimo, porque vamos a hablar de distintos temas relacionados, por supuesto, con la salud, que seguro que van a ser de su interés. Por ejemplo, en las preguntas al médico, ya desde la pasada semana, una oyente nos preguntaba por la alimentación y el tiroides. Bueno, pues hoy iremos con esa cuestión. O también, ¿por qué aparecen los herpes de labio? Es otro tema que veremos. Eso dentro de las preguntas al médico. Como tema principal hoy, y monográfico, el cáncer de páncreas será el tema que abordemos. Mientras que para iniciar ya lo que es nuestra escuela de salud, pues directamente vamos a referirnos a nuestra sección Noticias Sanitarias y en concreto a un titular que señala, Antonio, que los adolescentes que hacen más ejercicio sacan mejores notas, según un estudio, ¿no? Efectivamente, ha salido en la prensa profesional médica, pero también en la prensa de divulgación, la prensa nacional, un artículo muy interesante que recoge cómo los adolescentes que hacen más ejercicio sacan mejores notas. Esto se ha publicado a raíz de un estudio que se ha efectuado con un grupo de 67 adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años de ambos sexos y que ha permitido sacar estas conclusiones. Es una conclusión muy interesante porque actualmente el tiempo que se dedica oficialmente en los institutos a la educación física en España es inferior a la media europea. Y mayor importancia todavía, o mayor relieve tiene esta noticia, porque en este momento el gobierno español está confeccionando una nueva ley de educación y esperemos que estos resultados de este estudio tengan su repercusión en esta ley, porque ya digo, España es uno de los países de la Unión Europea que dedica menos tiempo a la educación física en los colegios, que es por debajo de las 3 horas que es lo que se recomienda desde Europa. Así que muy importante la educación física en los jóvenes, aparte del desarrollo físico, como todos sabemos que es muy importante, sobre todo en la mujer, en las chicas. Hemos comentado en otras ocasiones cómo, por ejemplo, la osteoporosis, que aparece ya en ciertas edades, sobre todo a partir de la menopausia, tiene mucha relación con la cantidad de calcio y de proteína en los huesos que se ha adquirido durante la primera etapa de la vida, durante la adolescencia y los primeros años de lo que es ya la juventud, hasta aproximadamente los 30 años. Todo ese calcio y esas proteínas dentro del hueso, eso es como en un banco el depósito que vamos a tener para el futuro. Después ya es más difícil adquirir ese calcio y esas proteínas. Así que el ejercicio, muy importante en todas las edades, por supuesto, pero en la juventud, para su desarrollo físico y para su desarrollo intelectual, es fundamental. Si actualmente los programas educativos en los colegios e institutos no recogen el tiempo mínimo que recomienda la Comunidad Europea, que son 3 horas a la semana de educación física en los colegios, pues es importante que se apunten a algún club deportivo, de atletismo, de carrera, de gimnasia, de natación o de algún deporte para complementar esta actividad física que ahora mismo no se contempla en los currículos de los colegios y de los institutos, para así tener, como ya hemos dicho, un depósito de cantidad de hueso en las mujeres, en las chicas, para cuando lleguen a una edad mayor, y en los jóvenes también, aparte de que es bueno también, aunque en ellos no repercute tanto el depósito de hueso para la vejez o para la edad adulta, también para el desarrollo intelectual. Es importantísimo. Así que a lo que ya se sabía, ¿no? Que desde luego el ejercicio físico era muy positivo, evidentemente, para nuestra salud, pues también en el caso del desarrollo cognitivo, ¿no? Es lo que viene sobre todo a destacar este estudio, ¿no? Exactamente, el desarrollo cognitivo, ya digo, es lo que demuestra este estudio, pero también hay que recordar, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, la importancia del ejercicio físico en todas las edades. En este caso, hoy hemos tratado en la juventud, a raíz de este artículo, recordar que el cáncer, la diabetes, los trastornos óseos, todos tienen la obesidad, todos tienen una base importante en la falta de ejercicio físico. Si cogemos el hábito desde la juventud, pues tendremos esa tendencia a desarrollarlo después en edades mayores, en edades adultas. Así que el ejercicio físico en los jóvenes, además de rendimiento intelectual, es importantísimo para coger buenos hábitos con vista al futuro. Así que por parte de los padres y de los educadores queda, en fin, esta asignatura pendiente en muchos aspectos. En Ubrique tenemos que decir que, gracias a Dios, tenemos muchas alternativas de deporte, están las nutrias pantaneras, el club de baloncesto, los clubes de fútbol, en fin, tenemos después unos magníficos pabellones deportivos, tanto en los institutos como municipales, y después tenemos una naturaleza extraordinaria para hacer senderismo, para hacer montañismo, y un aire para respirar en esta zona, que es la envidia de muchos sitios. Así que tenemos los recursos, y solamente queda, en aquellos casos en que todavía no se haga ejercicio suficiente, la motivación. Motivación que deben dar los padres, motivación que deben dar el profesorado y las instituciones, a raíz de las concejalías de juventud y de deporte del ayuntamiento. Porque, insistimos, y es lo que destaca este estudio, los adolescentes que hacen más ejercicio sacan mejores notas. Así que no es una pérdida de tiempo el dedicarse unas horas al deporte, sino todo lo contrario. Mejora tiene, para la salud e incluso de desarrollo intelectual. Además, tiene una base científica, es decir, que no es que sea una casualidad, y es que se ha visto que una parte del cerebro, en el estudio que se han hecho, una parte del cerebro repercute precisamente en el desarrollo. Es esa parte del cerebro aumenta de volumen, que es la que interviene, ya digo, en los procesos intelectuales. Pues es el primer tema que hemos querido abordar en el día de hoy dentro de lo que es nuestra sección Noticias Sanitarias, ese titular referente a este estudio que se ha realizado en torno a la práctica deportiva. Nos vamos a quedar dentro de lo que es nuestro tema principal en el día de hoy. Ya lo anticipamos, que en concreto vamos a fijarnos hoy en el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas. Que bueno, pues Antonio, es uno de los tipos de cáncer que más afecta, ¿no? Exactamente. Hay que recordar primero brevemente qué es el páncreas. El páncreas también popularmente se le dice pajarilla en los animales. El páncreas es una glándula, es decir, es un órgano que fabrica hormonas. Y como sabemos, las hormonas son sustancias que actúan sobre diferentes organismos para su funcionamiento, diferentes organismos de nuestro cuerpo. Es una glándula que está situada detrás del estómago. Es decir, que si nos ponemos la mano encima del ombligo, un poquito más arriba del ombligo, ahí debajo de la mano tendríamos el estómago. Pues detrás del estómago estaría el páncreas. Este páncreas, esta glándula, fabrica, ya digo, una serie de sustancias llamadas hormonas que son muy importantes. Una de ellas es la insulina. Como sabemos, la insulina es la que controla el metabolismo de los hidratos de carbono. Un fallo en el páncreas en la cual se produzca poca insulina o esta insulina no sea de buena calidad, pues da origen a la diabetes. Pero es que además de fabricar insulina, también fabrica otras hormonas. Entre ellas tenemos el glucagón, que también actúa en el metabolismo de los hidratos de carbono, la somatostatina, la gastrina, en fin, varias. Y unas hormonas muy importantes que desde el páncreas se vierten directamente en el tubo digestivo. A través de un conducto, de un tubito, ese líquido que se fabrica en el páncreas, rico en una serie de enzimas, se vierten al tubo digestivo, al duodeno en este caso. Y sirven para hacer la digestión de los alimentos. Esto es, brevemente, ¿qué es el páncreas y para qué sirve? Sirve para fabricar la insulina, que se vierte directamente a la sangre a través de los vasos sanguíneos, porque hay que decir también, y es importante, que el páncreas, esta glándula, tiene muchos vasos sanguíneos que permiten que la insulina que se fabrica pase directamente a los vasos sanguíneos, mientras que las otras hormonas no pasan a los vasos sanguíneos. Las otras hormonas que hacen la digestión no pasan a los vasos sanguíneos, sino que por un conducto pasan al intestino. Es decir, son los dos mecanismos del páncreas. Y esto es muy importante por lo que vamos a decir ahora. Y es que, por ejemplo, en el cáncer de páncreas, lo que se produce, se entiende como tal, hay varios tipos de cánceres dentro del páncreas. Hay unos cánceres que son los que actúan sobre los que producen insulina, pero cuando se habla de cáncer de páncreas en general, esos son, se les nombran de otra manera, pero cuando se habla de cáncer de páncreas se entiende a cuando se produce por células que están en estos conductos que van al intestino, que llevan el jugo pancreático, las enzimas, al intestino, y se producen aproximadamente en uno, la frecuencia es uno de cada 10.000 habitantes al año. Es decir, que si Ubrique tiene 17.000 habitantes, pues aproximadamente vamos a tener en Ubrique dos cánceres de páncreas cada año. Habrá años que no tengamos ninguno y habrá años que tengamos cuatro. Es decir, la media viene a ser aproximadamente de cerca de dos cánceres de páncreas al año. Dice, bueno, es poco. Bueno, sí, pero es una lotería. Si en Ubrique hay dos al año que juega la lotería, pues sepamos que de una media aproximadamente de dos cánceres de páncreas al año. Y un cáncer que tiene mala pinta. Mala pinta porque en principio no da síntomas. Es decir, el cáncer se empieza a producir y la persona no nota nada en un principio. Y cuando empieza a tener síntomas es que suele haber afectado ya algún órgano que está cercano o algún problema dentro del páncreas. Que si te parece, pues ahora comentamos cuáles son estos síntomas de inicio. Sí, sí, pues ahí queda un poco, bueno, de un lado evidentemente las funciones del páncreas, qué es ese tipo de cáncer, en qué consiste, y bueno, pues como decimos, por tanto, se trataría de un cáncer en principio asintomático, y lo peor es que cuando da la cara es cuando, bueno, pues ya hay cierto avance y es complicado a lo mejor ya, bueno, pues acabar con él, ¿no? Sí, hay que también decir que el cáncer de páncreas es muy raro en gente joven. Suele aparecer la mayoría, casi todos, entre los 60 y los 75 años. Bueno, quien dice los 60 puede ser los 55, puede ser los 58, en fin, pero la media está entre 60 y los 75 años. Ahí es donde se da la gran incidencia del cáncer de páncreas. No es frecuente en personas de 30 ni de 40 años, en fin, ni de 50. Normalmente, ya digo, a partir de una son edades ya cercanas a los 60 y de ahí para arriba. Como bien decía Juan Carlos, en un principio, ya digo, no suelen dar ningún síntoma, y uno de los síntomas primeros que da, y ojalá fuera rápido, es ponerse amarillo, ictericia. Es decir, hay personas que estando más o menos bien, a lo mejor aquejaban algunas molestias de digestión, que tiene gases, que tiene algunas molestias cuando comen grasa o mucha comida, notan el abdomen distendido, como globuloso, como un poquito hinchón, pero en fin, esto le pasa a cualquiera. Cualquiera hace mal la digestión, es muy frecuente, hace mal la digestión y por tanto pues pasa desapercibido. Pero hay veces en que uno se pone amarillo. Observa y dice, oye, tiene los ojos amarillos, el blanco de los ojos amarillo, eso se llama ictericia, o la cara, tiene la cara un color raro, como amarillento, marrón, y después le pregunta, oye, ¿y la orina? Y dice, la orina la noto yo muy oscura, como, no oscura, amarilla oscura, sino como Coca-Cola, es decir, como roja, como Coca-Cola, o como coñac, pues eso significa que hay un problema en las vías biliares, es decir, en la bilis, que como sabemos se fabrica en el hígado, la bilis se almacena en la vesícula y desde ahí pasa al intestino para hacer la digestión de las grasas, pues da la casualidad, bueno, la casualidad o es así, de que el conducto por donde la bilis pasa desde la vesícula al duodeno, al intestino, justo en la desembocadura del intestino, ahí también desemboca el páncreas. Es decir, es como el enriadero en Ubrique, donde viene el agua que procede de los 9 caños, viene el agua que viene de la otra parte de Ubrique, yendo hacia la parte del mojón, todo ese agua se une en el enriadero, se juntan los dos ríos, como dijéramos, y desde ahí lleva al pantano. Pues aquí ocurre igual, aquí por una parte viene la bilis, que procede de la vesícula, por otra parte viene otro conducto que viene del páncreas, se unen y llegan al intestino. ¿Qué ocurre cuando hay un cáncer en esa zona del páncreas, cerca de la desembocadura? Pues que el cáncer obstruye, atasca el conducto del páncreas, pero también atasca el de la bilis. ¿Y entonces qué ocurre? Que la bilis no puede drenar, no puede vaciarse dentro del intestino. Y entonces se acumula y llega, se acumula en el hígado no puede vaciarse, pasa a la sangre y se pone un amarillo. Porque la bilis tiene color rojo y al pasar a la sangre, al mezclarse con la sangre, da la coloración amarillenta de los ojos y de la piel. Hay que decir que cuando uno se pone amarillo, la mayor parte de las veces no es debido a un cáncer de páncreas, gracias a Dios, sino que la mayor parte de las veces es porque hay una piedra, un cálculo biliar, una piedrecita de la vesícula que atasca el conducto, que también puede ser eso. O puede ser una inflamación del hígado, una hepatitis, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, producida por virus o producida por una sustancia química que produce inflamación del hígado y también da color amarillo, sin ser cáncer de páncreas. Sí, que no, la mayor parte de las veces que hay ictericia, no hay que asustarse en el caso de pensar que sea un cáncer de páncreas. Es raro, es decir, que no es frecuente, pero siempre hay que tenerlo presente, ¿eh? Que si una persona no tiene cálculo, no tiene piedras en la vesícula ni en el colédoco, no tiene hepatitis, entonces hay que pensar que puede haber un problema de cáncer de páncreas o de otro tumor que puede ser benigno del páncreas o cercano al páncreas y que provoque la obstrucción. Pero en fin, hay que estudiarlo. Es decir, que el páncreas puede dar ictericia, pero no significa que toda la ictericia sea cáncer de páncreas, sino al revés. La mayoría de las ictericias no son cáncer de páncreas, pero hay que pensar en ellos. Es un síntoma precoz. Cuando aparece ictericia, sea del motivo que sea, por cáncer de páncreas, por piedra, que es lo más frecuente, o por hepatitis, suele haber mucho picor en el cuerpo, muchas veces muy difícil de tratar, ¿eh? Muy difícil de tratar este picor. Y aparte de esto, también hay otras características. La bilis es la que da el color marrón a la caca, a las heces. Cuando la bilis no pasa al intestino, porque está atascada, ¿eh? Hay una piedrecita que impide el paso de la bilis al intestino, o hay un tumor que impide el paso de la bilis al intestino, pues entonces la caca es blanca. Es decir, que cuando una persona está amarilla, le pregunta, ¿y la caca es blanca? ¿Las heces son blancas o casi blancas? Es típico. Y además, ya digo, la orina muy oscura, como Coca-Cola, pero oscura me refiero como casi roja, parecida como si tuviera sangre, no sangre, y es debido a que la bilis es roja y al no pasar al intestino se almacena en el hígado y del hígado en la sangre, ¿eh? Eso se llama el síndrome de obstrucción biliar, que ya digo, puede ser por una piedra, que es lo más frecuente, por una inflamación del hígado o por un tumor, benigno o maligno. Hay que estudiarlo. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Podríamos pensarlo. Pues el médico, hay otra cosa característica también, hay que decir, del cáncer de páncreas, ya ha evolucionado cuando ya ha pasado un cierto tiempo, que es la pérdida de peso. En el cáncer de páncreas la pérdida de peso es bastante acentuada. La persona se queda muy delgada, es muy típico, y hay personas que pierden peso, a lo mejor no tienen ningún síntoma, pero pierde peso. Y dice, oye, te estás quedando muy delgado. Y además ya pierde el apetito, a veces también tiene un poquito de presión. No quiere decir eso que toda pérdida de peso sea de cáncer de páncreas. Si puede ser por una diabetes, por cualquier otro motivo, hay muchas enfermedades, pero hay que pensarla. Otra circunstancia que puede asimilar a cáncer de páncreas es los linfomas. Los linfomas son tumores de los vasos linfáticos. Sabemos que los vasos por donde circula la sangre y los líquidos son las venas, las arterias y los vasos linfáticos. Pues junto al páncreas hay ganglios, que constituye parte del sistema linfático, que se inflaman cuando hay linfoma, y si están cerca del páncreas, pues pueden comprimir igual las vías biliares y confundir con un cáncer de páncreas. Es frecuente, es relativamente frecuente. Y entonces hay que hacer una serie de pruebas que ahora comentamos. ¿Cómo se hace el diagnóstico del cáncer de páncreas? Pues ahí están algunos de los síntomas. Que coaligados o en conjunción, bueno, pues pueden llevar a pensar, ¿no? A que puede tratarse de esto. Y bueno, pues ya habría una serie de pruebas determinantes, ¿no? ¿Cómo se diagnosticaría de forma ya final que se trata de eso, de un cáncer de páncreas? Exactamente. Como bien dice Juan Carlos, principio no hay síntomas, puede estar 4 u 8 meses sin síntomas, y sin embargo haber ya un tumor de páncreas. Se sospecha por algunos de los síntomas que hemos dicho, mucha pérdida de peso, puede aparecer ictericia, molestia alguna, dolor aparece ya más tardío, un dolor que penetra, el dolor del cáncer de páncreas es en el vientre, en el centro del vientre y atraviesa hacia la espalda y no te deja dormir, y además el paciente se dobla o anda como agachado para aliviarse, y entonces hay una serie de pruebas que permiten hacer diagnóstico. El diagnóstico de confirmación. Primero, uno de ellos es la ecografía. Con la ecografía se puede ver que hay algo raro, hay como una especie de tumor, no sabemos si benigno, maligno, de qué tipo, o un quiste, un algo, hay ahí, en el páncreas, en esa zona, ya se sospecha, es decir, el diagnóstico de clínico de los síntomas, junto con la ecografía. Se puede hacer también un TAC, que también vemos que ahí hay una masa, que ahí hay algo en el páncreas, y el diagnóstico definitivo lo proporciona el sacar una muestra y analizarla en microscopio, que es lo que es una biopsia, ¿eh? Se saca un trocito y dice, bueno, ¿y cómo se saca un trocito? Pues hay varias técnicas. Se mete un tubo por la boca, como cuando uno le están buscando una hernia de hiato, un reflujo gastroesofágico o una úlcera de estómago, le meten un tubo por la boca que tiene una luz y una lente, llegan hasta el estómago, después se mete en el duodeno y en el duodeno se busca el boquetito, el agujerito por donde sale la bilis. Por ahí se introduce el instrumento óptico y cuando se localiza la zona sospechosa, que es el tumor, que está irritado, que sobresale, hay una pinza especial que saca un pellizquito, se extrae, se saca y se analiza en microscopio. Y ahí vemos si es benigno, si es maligno o qué es lo que es, qué es la irritación que hay. Hay otra técnica que es a través del vientre, se hace un boquetito, se mete un tubo y se busca el páncreas, se saca un bocadito, se saca una muestrecita también para la biopsia. Y otra técnica es abrir la barriga, abrir el vientre, un corte amplio, y entonces ya no es meter un tubo, sino ya es mirar y sacar la muestra con una pinza, pero abrir la barriga, un buen corte. Eso se llama laparotomía. Pues son, por tanto, las pruebas que se hacen para determinar que se trata de un cáncer de páncreas. Si te parece, Antonio, podríamos hablar del tratamiento. Una vez que se confirma, ¿qué se puede hacer? Y sobre todo, ¿no? Como siempre cuando hablamos del cáncer, evidentemente, sobre todo si se puede ver en las primeras fases, ¿no? Si no está muy evolucionado, ¿no? Exactamente. Si el cáncer de páncreas está en una zona cercana al conducto por donde sale la bilis y lo comprime, pues la persona se pone amarilla, se investiga si hay piedra en la vesícula, si hay hepatitis o si hay algo en el páncreas. Y si vemos que en el páncreas está empezando y ha dado la casualidad que ha empezado obstruyendo, atascando ese tubito, pues significa que es pequeñito y se puede cortar ese trozo y eliminar el cáncer. Si está en otra zona del páncreas, alejado de esa zona y no da síntomas, pues es un problema porque, como ya hemos dicho, que hay muchos vasos sanguíneos, pues cuando ya empieza a crecer y comprime otros órganos, a lo mejor ya ha dado metástasis, ya está extendido por otras partes del cuerpo. Si está localizado, si el cáncer está abordable, si se puede llegar a él con más o menos facilidad, pues se corta el páncreas, se extirpa todo o parte del páncreas para eliminar el tumor. Si tenemos sospecha de que puede haber invadido las zonas cercanas, pues se da radiaciones, ¿eh? Radiaciones que a través de un tubo se emiten rayos, radiaciones ionizantes, y se quema el tumor, ¿eh? El tumor y la zona de alrededor, por si hay alguna zona alrededor que no vemos y que está invadida. Pero si sospechamos que hay metástasis, que hay zonas ya lejanas, ¿eh? Riñón, pulmón, que pueden estar afectados, entonces hay que utilizar la quimioterapia, que consiste en que mediante medicamentos especiales se inyectan por vena y pasan a la sangre esos medicamentos. Como la sangre va a todo el cuerpo, pues estos medicamentos, donde quiera que esté el tumor, la metástasis, pues actúa sobre este tumor para destruirlo. Esas son las tres zonas. Primero cirugía, después radioterapia y después la quimio. La quimioterapia, que ya digo que es a través de un suero, pues se mete los medicamentos. Pues. Hay veces que para aliviar la obstrucción del conducto de la bilis, que está obstruido y que tiene la persona esas molestias tan grandes porque no tiene bilis para hacer la digestión y además le está provocando la estericia, pues que a través del tubo que se mete por la boca y que hemos dicho que llega hasta el estómago y después al duodeno, pues a través de ese tubo se mete lo que se llama un stent o muelle, que es un pequeño tubo que se introduce por el conducto de la bilis y lo ensancha para que así la bilis pueda pasar. Una forma de desatascar el conducto de la bilis y mejorar los síntomas de estos pacientes. Hay una serie de factores que no son causantes del cáncer de páncreas, pero que favorecen su, su aparición. Es decir, que no, que sean, que no lo provocan en sí, pero facilita. Es como ya hemos comentado en otras ocasiones, que el que tú una carretera, de por ejemplo, desde Ubrícabe a Grazalema, que está la mejor limitada a 40 por hora o a 60 por hora en algunos tramos, tú vas a 90 por hora o a 100 por hora, no quiere decir que vaya a tener un accidente, pero facilita que lo haya. Si te predispone que si va con exceso de velocidad, pues igual. Aquí lo que vamos a comentar ahora no significa que te vaya a dar un cáncer, pero facilita que pueda aparecer. Por ejemplo, uno de ellos es el tabaquismo, el fumar. Está demostrado que los fumadores tienen mayor incidencia de aparición de cáncer de páncreas. Tanto es así que se calcula que adelanta en 15 años la aparición del cáncer de páncreas en aquellas personas que ya lo fueran a tener, que ya fueran predispuestos. También, por ejemplo, los antecedentes familiares, no es que eso, pero favorece que pueda aparecer. La edad, hemos dicho que la mayoría aparece entre los 60 y los 75 años de edad, o los 80 años de edad. También las dietas ricas en grasas y en carnes, y pobres en frutas y pobres en verduras, favorecen. El tomar mucho café, más de 5 tazas al día, más de 5 tazas al día. Es decir, hay personas que dicen, es que son muchos, pues hay que lo tomas más de 5 tazas al día. Favorece, no quiere decir que lo provoque. El alcohol, los bebedores habituales tienen el doble de riesgo. La obesidad, la diabetes, hay dudas, no está todavía muy claro. Y agentes químicos derivados del petróleo. Parece ser que en aquellas personas que trabajan con sustancias derivadas del petróleo, esas sustancias químicas pues pueden favorecer la aparición. Hay más frecuencia de cáncer de páncreas en estas personas. Sobre la prevención, bueno, pues estaremos hablando de esto mismo, ¿no? De evitar ese tipo de factores en la medida de lo posible, desde luego, ¿no? Claro, la edad no se puede evitar, porque no te puede quitar años, pero ni los antecedentes familiares, pero el tabaco sí. La dieta también, podemos actuar sobre la dieta, sobre el alcohol, sobre la obesidad. Todos estos son factores que, ya digo, no provocan cáncer de páncreas, pero ayudan y a que aparezca. Entonces, sobre estos factores sí podemos actuar y en nosotros queda. Pues ahí queda hoy el tema principal. Hemos abordado el cáncer de páncreas, diversa información al respecto, desde los síntomas en el momento que aparecen, que pueden aparecer, hasta su tratamiento, incluso su prevención. Vamos a ir al apartado de preguntas al médico, hoy con un par de cuestiones a las que va a responder el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Por ejemplo, una de las preguntas corresponde a la pasada semana, porque por falta de tiempo ya, bueno, pues prácticamente era como un flash casi la respuesta tenía que ser, y por tanto hoy nos vamos a detener algo más en lo que es la alimentación y el tiroides, Antonio, que es por lo que preguntaba una oyente. Exactamente. Como sabemos, y ya comentábamos la semana pasada, el tiroide actúa de una forma muy importante en el metabolismo de nuestro cuerpo. La hormona tiroidea favorece una serie de reacciones químicas que hace que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Pero cuando hay un exceso de hormona, es como si tu cuerpo estuviera acelerado. Es como si yo a un coche le aprieto el acelerador. Va más acelerado de lo normal. Entonces esta persona adelgaza, está muy nerviosa, muy inquieta, no para. Esto se llama hipertiroidismo. Estos son algunos de los síntomas. Pero en el caso contrario, en el hipotiroidismo, es decir, cuando el tiroide funciona muy poco, es como si un coche estuviera ralentí, estuviera con poca, con el acelerador poco apretado cuando realmente lo necesita. Entonces esta persona tiene poca fuerza, decaimiento, todo lo contrario del hipertiroidismo, va a cámara lenta. Mientras que en el hipertiroidismo va a cámara rápida, aquí va a cámara lenta. Bueno, y contestando la pregunta, ¿qué alimentos actúan sobre la fabricación de la hormona tiroidea? Hemos de decir que sobre la hormona tiroidea hay fármacos, hay unos medicamentos que actúan, uno de ellos actúan sustituyendo a la hormona, bueno, sustituyendo, dando al cuerpo la hormona que falta. En el caso del hipotiroidismo, pues tomamos una pastilla y la hormona que no tenemos, pues la tomamos por boca. Como la persona que le falta insulina le mete insulina. En este caso, la tirosina se puede tomar por boca. Entonces la persona con tiroides bajo o hipotiroidismo se toma su pastillita y le estamos dando la hormona que le falta. En el caso del hipertiroidismo, que se fabrica más hormona de lo normal, o se puede actuar dependiendo de la causa, mediante cirugía, mediante radiaciones o tomando unas pastillas para frenar el tiroides, para que no fabrique tanta hormona. En el caso de la dieta, hay que decir que hay alimentos que actúan sobre el tiroides. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el tiroides necesita yodo para fabricar la hormona tiroidea, porque la hormona tiroidea tiene yodo. Si frenamos el que el yodo pueda entrar a través del estómago hacia el tiroides, es decir, que no, que aunque tomemos yodo, este no pase al tiroides, que es lo que hacen algunas pastillas, pues tenemos la solución. O también la otra es no tomar alimentos con, o tomar alimentos que frenen la entrada de yodo. Entre los alimentos que se utilizan para el hipotiroidismo, hay alimentos que tienen yodo y que son beneficiosos. Por ejemplo, entre los alimentos que ricos en yodo están las sales yodadas. Las sales yodadas, que las hay en cualquier supermercado. Y también, por supuesto, en los productos marinos, como son las algas marinas, en las cuales, como sabemos, el agua del mar es rica en yodo, pues hay algas marinas que se comercializan y que son muy ricas en yodo. Y también, por supuesto, los pescados derivados que viven en el mar. La caballa, el atún, el salmón, el arenque, la sardina, el bacalao, las gambas. Y después, dentro de los alimentos, del huerto, tenemos las verduras, las acelgas, la espinaca y los berros. Y en cuanto a las frutas, los más indicados son para las personas que tienen poco tiroides, hipotiroidismo, son el plátano y la pera. Hay alimentos que, sin embargo, que impiden que el yodo pase a nuestra glándula y tiroides y por tanto son perjudiciales en las personas que tienen hipotiroidismo. Las personas que tienen hipotiroidismo, hay ciertos alimentos que son perjudiciales, como son los alimentos grasos, como por ejemplo los quesos, o que tiene mucho azúcar, el alcohol y las bebidas refrescantes que tengan excitantes. En el caso de que la persona tenga mucha producción de hormona, que sea hipertiroidea, es decir, que fabrica mucha hormona tiroidea, aquí también es importante tener presente que, además de los medicamentos que manda el médico, hay algunos alimentos que le viene bien porque impiden que el yodo pase al tiroides. En este caso son lo que se llaman las crucíferas, como son el brócoli, las coles, la coliflor, nabos. Esto estaría contraindicado en las personas que tienen poco yodo, pero en las que tienen mucho tiroides, pues es lo contrario. Es decir, en estas personas hace falta que se fabrique, en la hipertiroidea hace falta que se fabrique menos hormonas. Y por tanto, el brócoli, las coles de Bruselas, la coliflor, los nabos y los repollos están indicados en ella. También beneficiosas son para estas personas que tienen mucho tiroides, que son hipertiroideas, son las zanahorias, el apio, la calabaza, y como fruta principal son el higo, la uva, la granada, las castañas y las nueces. También son interesantes los alimentos que actúan sobre el sistema nervioso y sobre la irritabilidad. Entonces, en esto también conviene tomar, ya digo, en los hipertiroideos, en los que tienen mucho tiroides, los espárragos, el perejil, las patatas, el limón, el melón, perdón. Todos estos alimentos pues son muy interesantes para estas personas que tienen el tiroides alto. Pues así que ya lo saben, la dieta depende evidentemente de si se trata de hipotiroidismo o si se trata de hipertiroidismo. Sí. Con esto hemos dado una idea básica, pero claro, así dicho de palabra es muy difícil, pues a lo mejor tomar nota, recordarlo. Recordar que este programa después lo pueden escuchar a través de Radio Ubrique o de especialistasya.com en diferido y escuchar otra vez las indicaciones o pedirle al médico, que normalmente suele tener, que le dé una hojita con estos alimentos que normalmente los médicos lo tienen impreso en la consulta para que les sea más fácil llevarlo a cabo. Pues ahí queda una de las cuestiones que nos planteaban ya la pasada semana. Vamos a ir con otro tema, otra pregunta al médico. ¿Por qué aparecen los herpes de labio, Antonio? Que se suele siempre relacionar, es que me ha dado fiebre, ¿no? Se suele decir, ¿no? Sí, me ha dado una fiebre o tengo fiebre en el labio. Calenturas también le llaman, o herpes febril. Y es porque suele aparecer muchas veces cuando hay fiebre. y es simplemente una infección por un virus, el virus del herpes simple tipo 1. Es un virus, un microbio, que afecta cuando las defensas están un poquito bajas. Hay veces que estos virus del herpes en algunas personas están ahí toda la vida, como acantonado, como si estuviera en un campamento, y de vez en cuando, pues cuando baja la defensa o cuando esta persona tiene un estrés, pues te reproducen y producen las lesiones que todos sabemos que son unas, empieza como una hormiguilla o ardor en el labio y después aparece una ampollita que tiene líquido amarillo y rodeado de una zona roja. Parece como si nos hubiéramos quemado con la punta de un cigarro, ¿no? Esto es lo propio del herpes. Es, ya digo, una infección por un virus. Pero desaparece normalmente, al cabo de 10 o 14 días desaparece espontáneamente. Y también hay que saber que a veces se reproduce en el interior de la boca. No solamente en el labio, sino en el interior de la boca. Aquí el tratamiento no tiene acción ninguna los antibióticos. Dice, voy a tomar un antibiótico para esto. No, los antibióticos contra los virus no sirven. Los antibióticos sirven contra las bacterias, que son otro tipo de microbios, que son células. Los virus no son células y no tienen acción los antibióticos contra ellos, sino contra el virus del herpes labial o de la calentura, si es válida una sustancia que son antivirales, que se venden en forma de pastillas o de pomadas, que es la ciclovir, fanciclovir, valaciclovir, y que se aplica cuando está empezando las molestias, ya la persona sabe que con esa hormiguilla, ese ardor, le va a salir la ampollita después, hay que aplicárselo rápidamente, 4 o 5 veces al día, y desaparece. Muchas veces desaparece espontáneamente sin ponerse nada, pero si no, en cuanto aparezcan los primeros síntomas, se aplica la pomadita, o si es muy intenso, las pastillas, pero en fin, normalmente pastillas no hacen falta. Y lo que sí es importante es saber que, como es un virus, es contagioso. Que hay que utilizar toallas desechables y lavar muy bien las toallas, si son toallas normales, de un solo uso, utilizar a esa persona, que no la coja otra persona, y lavarla muy bien con agua caliente, porque si no se puede pasar de una persona a otra. Igualmente con los vasos, las cuchillas de afeitar, cualquier objeto que pueda llevarse a los labios, pues puede contaminarse con el virus y pasar de una persona a otra. Muy importante saber que si las ampollitas aparecen cerca del ojo, o da fiebre o malestar general, es conveniente acudir al médico. Y si es que esto me pasa siempre, sí, por si en esta vez te sale cerca del ojo, te encuentras mal o tienes fiebre alta, es conveniente acudir al médico, porque el virus del herpes puede extenderse y dar alguna complicación. A veces es raro, pero en fin, este virus, cuando está cerca del ojo, pues puede provocar alguna lesión que puede dar problemas. Pues se queda también lo que son los herpes de labio, y que bueno, pues todos conocemos de vez en cuando, ¿no? Suelen aparecer y que relacionamos con las fiebres. Y ahí está el porqué, ¿no? El porqué, con todos los datos al respecto. Pues como siempre, hemos aprendido muchísimas cosas a lo largo de esta escuela de salud, que es uno de los principales objetivos, y sobre todo para que lo apliquemos en cuanto al tema de prevención, de consejos que cada semana nos ofrece el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Y nada, Antonio, nos vamos a quedar aquí hasta la próxima semana, agradeciéndote, por supuesto, todas estas lecciones en torno a medicina, todos estos consejos que nos ofrece en la Escuela de Salud. Pues sí, para mí es un placer estar con todos los oyentes de Radio Ubrique, y sobre todo ahora que tengo más tiempo, porque la consulta, como todo el mundo ya hemos dicho muchas veces, en 5 minutos de media o 6 minutos de media que tiene el médico, muchas veces es imposible dedicar este tiempo que dedicamos en Radio Ubrique a estos programas. Y decir que en el centro de salud tenemos magníficos profesionales, tanto en urgencias como en las consultas, pero muchas veces no da tiempo, es que es imposible. Hay veces que sí, porque falta algún paciente o algo, entonces hay veces que nos podemos tender algo más, en fin, o sacrificando el tiempo de otros pacientes, pero otras veces que es prácticamente imposible dedicar el tiempo que, por ejemplo, hoy hemos dedicado a estos temas en una consulta ordinaria. Y así que, en fin, hacemos lo que podemos a través de esta Escuela de Salud y para complementar, nunca sustituir, a los consejos del médico de cabecera. Pues nosotros recordamos que además sí, cuando nos han escuchado ya habíamos, ya el programa iba avanzado, son solo algunos minutos los que han podido oír. Se preocupen porque, como decía Antonio anteriormente, tanto en lo que es la web del Observatorio de Salud Especialista ya como en la web, nuestro blog de la mañana, hay una sección de Escuela de Salud en la que hay colgados los diferentes programas de cada semana. Y bueno, pues de aquí a esta tarde ya lo pueden consultar, lo pueden escuchar de forma íntegra. Nos quedamos aquí, Antonio. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.